no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 1, 2, 3, va. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de A mí no me importa por Radio La Retaguardia y con un estudio bastante lleno para lo que acostumbramos en los últimos programas, ¿no? ¿Quién es este muchachito de remera de Cuba? ¿Quién es este muchachito de remera de Cuba que tenemos acá al lado? ¿No te acordás de mí ya? No me acuerdo. ¿Me olvidaste? ¿Quién es, che? ¿Este es del programa? Es uno alto. Sí, bueno, eso ya lo vi. Yo creo que sí es del programa. Están muy lejos. Es sí. La primera vez que estoy con esta mesa. Sí, sí, es tremendo esto. Pedro, sí, estás muy lejos. Lorenzo Ibiase acá. ¿Cómo andan, chiquis? Vuelve a los estudios después de recibirse de profesor. Superior. Superior de pintura. Aplauso, ¿puede ser ahí? Bueno, gracias. Ahí está. Gracias, Nati. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Volvió Lorenzo, che. ¿Estás hecha mierda? Nati, ¿el aire llegó ahora? ¿Está más lindo ahora? ¿El aire llegó? Me gusta cuando se arman estos momentos poco radiales de Nati respondiendo del otro lado del vídeo. Me parece hermosísimo. Ahí está. Hola, Natacha. Y eso que estoy bienvenida. Estudiando una carrera para hablar al micrófono, ¿no es cierto? Pero bueno. Pero te da vergüenza. Las contradicciones mismas. Sí, tal cual. No, me siento como en un sueño eterno hace 2 días más o menos. O sea, no estoy despierta. Siento que... estoy durmiendo. ¿No estás durmiendo? No, hace 2 días que vengo durmiendo 2 horas. No, Nati. Es que tengo tiempo de finales y no me dan los tiempos. Sino. Buen título de película. ¿Estás estudiando de microfonista? No, locución, Edu estoy estudiando. Sí. Ahora vamos a saber quién fue esa voz. Edu, dijo. ¿Quién será, no? ¿Quién será Edu? Se las dejo picando. Nosotros quisimos invitar una vez a Eduardo Feynman, pero no quiso venir, así que no creo que sea, ¿no? Porque dijo que no le gustaba nuestro programa. Me voy, chicos. No, perdón, era un chiste. Quien les habla, Julián Bouvier. A mi izquierda, Pedro Ramírez Otero. ¿Siempre a la izquierda, compañero? Siempre a la izquierda, por supuesto. Me parece muy bien. ¿Y a tu izquierda? Y a mi izquierda tengo al querido Edu Nachman, que hablaba, que aportaba recién con su vozarrón. Ayer lo escuchábamos en la marcha de la resistencia. Después de alguno de los paneles que había en el escenario, de alguna de las entrevistas en la radio abierta, escuchábamos cómo agarraba el micrófono e intervenía y todo el mundo se daba vuelta porque era una voz que llamaba la atención, ¿no? Estaba bien microfoneado nada más. Yo pensé que tenía micrófono y no, me parece que no, ¿eh? No, pero se escuchaba fuerte por toda la plaza. Para las personas que estaban desatentas, fue la 39ª marcha de la resistencia de las madres en la Plaza de Mayo, y la verdad que fue una jornada muy hermosa. Para mí fue hermosa. Ahora vamos a hacer un balance, si quieren, acá de lo que cada uno sintió, no un balance organizativo, sino más de lo que nos pasó a quienes estuvimos allí. Pero estuvo lindo, no hubo tensiones, me parece. Hubo, no sé si debate político, pero sí un entrecruce de ideas que me parece que son válidas para este contexto. ¿Qué opinás, Edu? Bueno, estábamos contentos. Estábamos contentos cuando terminó la marcha, porque hay tensiones, ¿no? Hay internas evidentes, y que ayer se disimularon un poco. Saldarse no se van a saldar, ¿no? No. Pero se fueron inclusivas. Está muy bien. Las diferencias fueron inclusivas, no fueron tan manifiestas, pero estaba la voz de Tati Almeida sumándole un voto de confianza al próximo gobierno, y estaba la voz de Norita diciendo que sí, hay gente que iba a saludar el 10, que iba a saludar el 10 a Alberto, y pero que el 11 seguíamos en la calle. Eso es clave, ¿no? Me parece sin duda, que... Sí. Digo, incluso para la gente, me gustaría planteárselo a la gente que se siente más afín al kirchnerismo, decirle, está bueno que en estos años, a mí me ha pasado discutir con gente que te decía, bueno, lo de Santiago para nosotros fue muy movilizante, y uno le dice, bueno, pero no es el primer desaparecido de la democracia, y te dice, no, bueno, pero aprendimos mucho, bueno, ojalá que se aprendimos mucho en cuanto al gatillo fácil, en cuanto a todo lo que no nos gusta de los gobiernos progresistas de América Latina, que por lo menos se recuerden, ¿no? Que le fueron críticos a eso en el macrismo y que vamos a tener que seguir siendo críticos y críticas para que la construcción sea realmente de la gente también. Seguro, ¿no? Y que no nos olvidamos no solamente de Santiago Maldonado, de Bullrich, uh-huh, sino que tampoco nos olvidamos de Julio López, claro, de Luciano Arruga, uh-huh, que fueron asesinados como tantos otros durante el gobierno de Kirchner, ¿no? Sí, que lo silenciamos o lo silencian tendenciosamente. Asesinados y desaparecidos, que es exactamente un grado. Bueno, también hablaremos de la desaparición de personas y de lo que ello implica. Sí, la realidad es que lo que quería mencionar justamente. Es que no fueron solamente 4 años de lucha, no fueron los últimos 4 años de lucha, sino que son muchos más, que los desaparecidos y los asesinados fueron muchos más, y que la realidad es que, claro, como decían ahorita, estaremos en la calle. Yo creo que hay mucha gente que no es afín al kirchnerismo, que seguramente estará el 10 festejando. Yo realmente no tengo ninguna intención de hacerlo, pero considero que un montón de gente puede tenerle fe a este nuevo gobierno, aunque sea un poco más que a lo que nos deja el macrismo, y que pueden llegar a tener un momento de alegría y de festejo, pero que la realidad es que tenemos que mantenernos en la calle porque es lo que realmente importa. Veamos el ejemplo de Chile, el ejemplo de Bolivia. La realidad, uh-huh, es que las calles son las calles son nuestras, sin duda, ¿no? Y tienen que ser nuestras. Y que a pesar de los silencios que bajaron, no solamente cuando apareció Santiago Maldonado, que era época preelectoral, y desde el kirchnerismo trataron de vaciar la Plaza de Mayo y las movilizaciones, porque era una época preelectoral. Y ahora que este gobierno duró 1 mes y medio más de lo que tendría que haber durado, y que lo tendríamos que haber sacado, ¿no? Y bueno, y festejaremos que se vayan estos monstruos, como decía Norita, pero yo no voy a salir a festejar con Milani, con Bernie, con Solá, con los ojeros, con los genocidas, con los represores. ¿Y con Menem y Duhalde? ¿Quiénes son? Uno creo que fue presidente, el otro creo que era gobernador, después también fue presidente. Hoy leía justamente... Bueno, fueron muy buenos, porque yo no... Viste que la historia a veces hace borramientos y parece historia, que hasta fueron buenos gobiernos, ¿viste? Pero ahora se resignificaron, Sí, sin claro. Duda. Solo una nota al margen, tóquense sus partes izquierdas cuando los nombran, nada más, o sea, solo los... Yo estoy apoyado sobre una mesa de madera, espero. No soy cabulero, pero creo en la gente y en la calle, ¿no? Yo leía hoy al respecto de esto que mencionaban recién a un conocido mío, militante de Descamisados, alguna agrupación así, que decía, estaba indignado porque decía, ¿cómo puede ser que estemos reuniéndonos con Menem? ¿Qué hace adentro de...? Y era con todos. Bueno, y dice, era con todos, pero no con los hijos de puta, decía. Y yo decía, ¿pero cómo no con los hijos de puta? Si tenés adentro un montón de bichos que también son responsables de un montón de otras cosas. O sea... En la Cancillería, por ejemplo. La Cancillería, por ejemplo, será el querido Felipe Solá, que de tanto se encargó. De tanto nombrarlo, acá va a aparecer un Felipe Pero Solá. Pero Felipe Solá, por ahí se va a un país no sojizado y no contaminado, como él hizo con la provincia de Buenos Aires. Claro. Ojalá. Y con tantas provincias en el país. Claro, o por ahí se va a exportar sojización a otros países. Pobre, pobre mundo el que viene. Bueno, el que ya está también. ¿Les parece si acomodamos un poquito y le contamos? Acomódate vos, vos sos el conductor, yo no, creo que soy no, el invitado. No tengo ninguna responsabilidad sobre lo que se dice acá. Pero evidentemente haces radio, eso lo vamos a hablar en un ratito. Antes de llegar a la radio, contanos. Primero le vamos a contar un poquito a la gente que no sabe quién es Edu Nachman. A mí me interesaría, y creo que a todos nos interesaría saber quién es Edu Nachman y quién es Gregorio Nachman. Y no sé por quién querés empezar. Acomodate vos la historia. Si querés empezar por tu padre o querés empezar por vos. O sea, cronológicamente o no tanto. No, me parece que... bueno, soy maestro de grado y maestro de preescolar jubilado, felizmente. Hago radio hace muchos años. Ahora sigo haciendo radio, sigo haciendo cine, y estoy haciendo teatro. O sea, hago lo que quiero con mi jubilación docente. Bien ahí. ¿Sí? Bien, bien. Ese soy yo. ¿Y quién es Gregorio Nachman? Gregorio Nachman es un militante de la cultura detenido desaparecido en junio del 76. Uh-huh. Un militante de la cultura, un teatrista, un tipo luchador, y por eso se lo llevaron. ¿Estaba organizado en un partido o en alguna organización? No. Él era independiente políticamente, pero era muy solidario con muchos militantes, ¿no? Casualmente yo sabía de algunas películas que había pasado, La Hora de los Hornos en la Clandestinidad, México, La Revolución Congelada, de Raimundo Gleiser, un cineasta desaparecido también. Uh-huh. También como mi papá, de Argentinos Juniors. Mirá. ¿Tu padre marplatense? No. ¿Pero vivieron en Mar del Plata? ¿Él vivimos en Mar del Plata? Sí. ¿Y vos naciste 60. Allá? No, yo nací acá. Okay. Pero después me fui y atrás me siguió mi familia. ¿Fue desaparecido en Mar del Plata? Sí. En Mar del Plata operó la CNU mucho tiempo, ¿no? Durante todo lo que fue la previa de la dictadura. Exactamente, con un... Triple A, digamos. Sí, con la Triple A, con un señor de apellido Moyano. Moyano, Hugo. Sí. Sí, un joven camionero. Camionero después. Ok. Pero militante de... De la CNU. CNU. Sí. De eso la gente no lo sabe mucho. Eso la gente no lo habla mucho. Lo supo un rato cuando Moyano era malo. Claro. Ahora que es bueno, no. Cuando cortaba rutas. Claro, ahora no. Qué tremendo eso. O sea, la CNU era una organización... La CNU era una organización universitaria... o que se manejaba en ámbitos universitarios, no solamente en Mar del Plata, sino en La Plata. Y en Bahía Blanca. Y en Bahía Blanca, fundamentalmente, ¿no? Eran de ultraderecha. Pero, un poco fascistas, ¿no? Así como... Sí, un poco bastante. Y estaba la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que me parece que aún no estaba organizada como AAA... ¿Qué estamos hablando? ¿73, 4? 70 y... ¿O ya 5? No, 74 se organizó la AAA, que salió a matar con la venia de López Rega y el ministro de Perón. Pero antes, yo me acuerdo en el 71, 72, estas bandas que no se sabía... Sabían que éramos... Que eran de los sindicatos, los sindicatos más burócratas de las 62 organizaciones que salían a patotear, y en el teatro que tenía mi papá tiraban pastillas de Gamexane, que era un desinfectante. Veneno para cucarachas o algo así. Sí, y había que evacuar porque largaban humo. Y mi papá, me acuerdo que en el teatro, que era un sótano... ¿En Mar del Plata en dónde? En Mar del Plata, en Rivadavia y Santa Fe. Okay. Ahora están cerca de donde es hijos, ¿o no? No, No. A unas 10 okay. cuadras. Ok. En pleno centro de Mar del Plata hay estatuas de Sui Generis, de Charly García y Nito Mestre, y ahora hay una baldosa recordándolo a mi papá, porque Sui Generis debutó en el teatro de mi papá. Wow. Podríamos elegir Botas Locas, ¿no? También para sin duda para poner ese tema. Sinati nos permite, puede sumar a la lista Botas Locas entonces. Volvamos a lo que era el Gamexán y todo eso. Bueno, mi papá tenía dos ollas que las había comprado en un remate, muy pesadas de hierro, que servían solamente para tirar los puchos ahí. Y ahí tenían arena. Bueno. Eso servía para, en las pastillas de Maxane, dar las vueltas y ahogar la pastilla. Claro. Y las funciones de teatro podían seguir. Tremendo. Pero eran medidas de autodefensa. ¿Y la militancia de tu viejo estaba relacionado netamente a lo cultural, a lo artístico? Haciendo teatro comprometido políticamente. Iba a los barrios, ¿no? A las villas. Bueno, de eso se trató su militancia fundamental, porque su teatro quedaba en el centro. Pero él decía que si la gente no iba al teatro porque carecía de medios económicos o de ropa o de la costumbre de ir, sí, o el colectivo que no las dejaba, claro, entonces él organizaba las funciones de teatro, la misma función, en la calle, a veces en un colegio, a veces, pero era generalmente en la calle del barrio, a veces sobre un acoplado que usaba de escenario y a veces en la calle. Sí, dos de las cosas, la militancia de tu viejo era encargarse de dos de las cosas que más peligrosas son hoy también, ¿no? La cultura y la pobreza son dos cosas recontra perseguidas hasta el día de hoy también. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de los 70. En el 63 ya le incendiaron un teatro. 63, estamos hablando de... ¿Quién gobernaba Argentina en 63? No sé. ¿Frondizi, no? No. Ilía, por ahí. Sí. Puede ser. Mira, y ya se prendía fuego un teatro, por ejemplo. En democracia. Sí, sí, sí. Democracia, esa palabra no me gusta. Ok. O sea, me gusta mucho para... una asamblea. No, sí, me gusta mucho esa palabra y la respeto tanto, entonces yo hablo de sistema constitucional, que no es democracia. Claro. Y bueno, a tu viejo lo desaparecen. Y vos empezás un camino de militancia al respecto de esa desaparición de tu viejo, o ya venías militando, ¿qué edad tenías vos en ese momento? Yo tenía 19 años, militaba en una agrupación secundaria primero y universitaria después. Y milité después pero cuando lo desaparecen a mi papá, nosotros no sabíamos lo que era un desaparecido. Claro. Hacíamos primeros silencio. Meses de la dictadura, aparte, ¿no? Sí, sí, en junio. Y además no habíamos vivido el golpe tan fuertemente porque estábamos en un festival de teatro en Brasil. Así que un mes estuvimos afuera. Sabíamos de la censura, sabíamos de las prohibiciones, sabíamos de las amenazas, pero realmente no sabíamos de las detenciones ilegales. Ya sabíamos de los fusilamientos que hacía la AAA, pero no sabíamos de las desapariciones. Claro. Hasta que empezaron a aparecer cadáveres en la costa diciendo se enfrentaron, hubo un enfrentamiento entre 6 militantes y las fuerzas del orden y murieron los 6 militantes. Wow. Y después cuando fuimos a ver y los cadáveres estaban atados de manos. fueron fusilados en Luna Roja, un balneario conocido de las afueras de la Playa del Sur. Sí. Bueno, y pese a eso, mi papá era un tipo público. Suponíamos que eso lo iba a proteger. Y las amenazas telefónicas que teníamos después del secuestro, o sea, tenemos el teléfono intervenido y escuchábamos después de cada conversación el aviso de mantener el silencio si aparece legal. Así aparece a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a disposición del PEN, que era la figura del preso político. Claro. Bueno, ese silencio, de alguna manera, facilitó la desaparición. Claro. ¿Y cómo seguís vos después de... ¿Cómo sigue tu familia? Bueno, fue muy, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo? Muy doloroso. A mí me seguían en la universidad. Yo había empezado un programa de radio, de rock nacional, cuando el rock nacional recién había grabado un par de discos nada más. Y era un problema también, ¿no? Sí. Y yo tenía las cintas abiertas de los conciertos de rock que organizaba mi papá. Estaba Maná, La Almendra, Los Gatos, Papo, La Pesa del Blue, Billy Bond, Más Allá de Pedro y Pablo, de Sui Generis, de tener todos los conciertos grabados a cinta abierta. Wow. Bueno, y ahí me censuró, me llegó el dueño de la radio y me dije, no puedes seguir aquí, ándate ya. Bueno, y ahí me escondí en un campito de Batán, un pueblito cercano a Mar del Plata. Donde está la cárcel de Batán, no de Mar del Plata. Sí, sí. Me fui a un campito ahí unos meses y después me fui. Me llevaron a Brasil, estuve unos meses ahí, después volví. ¿Te llevaron compañeros, digamos? Compañeros. Y después estuve aquí en Buenos Aires con otro apellido. Y no podía pisar Mar del Plata. Claro. ¿Cuánto tiempo? Y ¿cuándo volviste a Mar del Plata? En el fines del 82. Bueno, en realidad volví en el 80, pero clandestinamente. Fui a trabajar haciendo recreación. En las afueras de Mar del Plata y pasaba a saludar a mi abuelo y a mi abuela y de ahí seguía trabajando. O sea que vos durante la dictadura no estuviste mucho tiempo en Mar del Plata. No estuve nada. ¿Los primeros meses? Sí. Ok. ¿Y volviste hacia fines en el 82? Exactamente. ¿Te volvés a mudar a Mar del Plata? No. No. Yo aquí hice mi familia, tuve dos hijos y bueno, y empecé a trabajar de maestro jardinero y de maestro primario y bueno, hasta que me jubilé hace 3 años. Hace 3 años felizmente dejé de ser porteño. ¿Y te volviste a Mar del Plata hace volví 3 años? A Mar del Plata. Ah, ok. Sos un joven marplatense otra vez. Sí, recuperé mi ciudadanía marplatense. Con tu nombre. Totalmente. Y apellido. Nada más y nada menos. ¿Y allí empezaste a hacer radio, obra, por ejemplo? Sí, seguí haciendo la radio, que la otra oreja la retransmiten por la Retaguardia. Antes la hacían La Tribu. Y ahora la retransmiten por... Lo hago en Radio de la Azotea cuando estoy en Mar del Plata. ¿Qué Radio de la Azotea queda en...? Ahora en Don Bosco y San Martín, en el 88.7. Y así seguimos caminando. Hice teatro, ganamos el premio Estrella de Mar. De aquí de la... Fernando me hizo una nota porque me vio en el diario o me vio en la tele. haciendo gran quilombo en el premio de Estrella de Mar. ¿Por qué? Bueno, en principio nuestra obra se llamaba Gregorio por Nachman, un homenaje a mi papá. Después, porque el vaciamiento de la cultura que hizo el gobierno, el actual gobierno, el que sigue ahora con el PRO, ajá, vació la... ¿Gobierno de Arroyo? De Arroyo. Ese es un facho, ¿no? Y no un liberalucho como claro, tienen acá. Porque él no viene del PRO, sino de él, una unión vecinal así, sí, medio de esas bien conservadoras, sí, de Mar del Plata. Uh-huh. Y vació la cultura, vació todos los programas. Y subimos con un cartel que decía no al vaciamiento de la cultura. Uh-huh. Y teníamos carteles. Y fue la primera Estrella de Mar que no se entregó la Estrella de Mar de Oro. O sea, se le entregaba a Mirtha Legrand, pero iba el intendente. Y había mucha seguridad. Uh-huh. Nosotros nos distribuimos en la sala. Pusieron más seguridad cubriéndonos. ¿Nosotros quiénes son? ¿Vos? Y Viviana Ruiz, Marcos Moyano, los del elenco del teatro. Ok. Y suspendieron, Arroyo le dijeron que no entre, y lo entregó un productor. A Mirtha Legrand se lo entregó un productor y no el intendente como normalmente se hace. La Estrella de Mar fue Mirtha Legrand, la estrella de... Sí, de oro. Wow. Bueno, no tuvieron más remedio que darnos la Estrella de Mar, a nosotros, contra todas las apuestas del mundo. Y... bueno, hicimos ese quilombo, salimos hasta en la tapa de Clarín. Bueno, y después de la obra de teatro, después de darla casi dos temporadas, con secundarios, en invierno en Mar del Plata, pudimos hacer la película. Contanos, antes de irnos al primer bloque del programa, contanos un poquito de qué se trata esta película. La película es la reconstrucción colectiva de la memoria de mi papá. ¿A modo de documental? Sí, es un documental de una hora que por ahora no lo podemos publicar, uh-huh, por exigencia de algunos festivales. Pero estamos invitados a muchos festivales, el recorrido... Bueno, parte de España, Italia, Suiza, Colombia, Uruguay y México. Con esta película que pega fuerte. Bueno, y ahora le vamos a contar a la gente que su programa, para quienes lo han escuchado o no, se llama La Otra Oreja y es un programa donde fundamentalmente difundís o pasas música. ¿No es cierto? Es un programa musicalmente incorrecto. Ahí va. O sea, con música de lucha, con música de resistencia. Uh-huh. Y que la venimos compartiendo. Hay mucha música que no existe en YouTube. Claro. No existe en las redes y que las conseguimos con los luchadores. Uh-huh. Y la importancia de seguir difundiendo esta cultura, ¿no? Que además, totalmente, yo pensaba recién cuando mencionabas lo de Arroyo en Mar del Plata, cómo a nivel nacional uno no se pone a pensar en los lugares en los que sigue gobernando el PRO, por ejemplo, ¿no? Que nos quedamos con que a nivel nacional se acabó, vuelven, hay otra cosa ahora, pero hay que tratar de hilar un poquito fino y ver qué está pasando realmente en el resto de los lugares, ¿no? Bueno, ¿ustedes se acuerdan de Montenegro? Sí, Guillermo Montenegro. Guillermo Montenegro, el que reprimió aquí en el Borda, a los médicos, a los psiquiatras, a los pacientes, uh-huh, entre otras cosas, que fue jefe de seguridad de Boca, uh-huh, ¿no? Con perdón de la palabra. ¿Qué será ahora? Intendente de Mar del Plata. Uh-huh. Tremendo. Qué locura. Un tipo que hay grabaciones donde el tipo dice, no, Mar del Plata, no. No está en mis planes, ¿no? Y salió elegido por el PRO. Uh-huh. También hay grabaciones de él que se escucha hablando de los negros de mierda, de los de todo lo que se pueda discriminar, se discrimina. Totalmente. Bueno, ese es el futuro, el próximo intendente de Mar del Plata. Ya charlaremos un poquito de Mar del Plata. Si les parece, vos pediste un tema, después pediste otro. ¿Con cuál querés que vayamos ahora y te vas enfrente a buscar las fotografías que vas a imprimir? Botas Locas, un tema censurado durante la dictadura, que fue grabado en varios conciertos. Y vamos a ver qué es lo que pone Natacha. Acá hay que pedirle a ella. Natacha Bianchi es la encargada. Ahí está, en estudio. Es esta versión. Que fue grabado regrabado en el 84. Si ellos son la parte, yo soy extranjero. más sean impuestos para pagar el dengue. Voy a sacar ese maldito dinero que se me pasa de falta. Me corta la luz, me corta el gas, el alquiler. Vamos a charlar con Paloma. Paloma es una vecina del barrio de Boedo. Contanos qué hiciste vos, bueno, cuando te llegaron las sí. boletas. Cuando te llega una boleta súper alta, así como una cosa que sabes que te están, perdón, cagando, así voy a decirlo así, lo que tenés que hacer es agarrar la boleta, irte de sur, bueno, en el caso creo que hasta las 3 están abiertos, eso es, tienen horarios bastante malos, y tenés que ir con la factura y tenés que pedir un número de reclamo, ahí te hacen llamar por unos teléfonos que hay ahí, vos tenés que conseguir un número de reclamo que te permita hacer un lo que se llama un pago parcial. En el sur a mí me propusieron hacer un plan de pagos, que es, esos 1.500, bueno, no los puedes pagar, pero anda pagándolos de a poco. Yo le dije, no, yo no quiero un plan de pagos, me tuve que negar bastante al plan de pagos. Le digo, no quiero pagar, quiero iniciar el reclamo porque esto está mal. O sea, yo no usé tanto la luz, esto le están cobrando algo que no tiene sentido, digo. Entonces logré que me tomen el reclamo y con ese número hacer el pago parcial. Pagué solo 150 pesos esa factura. De 1.500 pagué 150 y ahí se inicia el proceso. Ahí lo que te dicen eso es que en 2 semanas te llegan a tu casa la respuesta de decir a que te llaman. Es un trabajo, es un ser infeliz. Tengo el remedio para combatir la alegría. Con esa nota negativa vos te vas al ENRE, que ahora hay que sacar turno porque están recolapsados justamente por todo lo que estamos haciendo varios vecinos. Entonces tenés que sacar turno en el ENRE y en el ENRE vas con la nota negativa de Edesur más todas las boletas, porque yo sabía, venía acumulando como 4 a esta altura, y ahí ellos le inician el reclamo el ENRE a Edesur. Y vos seguís haciendo los pagos parciales con ese nuevo reclamo que le hace el ENRE a Edesur. Entonces yo vengo por la hora con 4 facturas altas, pero todas pagándolas a 150, y el ENRE ahora debería fallar en un mes y algo, debería fallar a mi favor. El ENRE en general falla a favor siempre del usuario. Y con esta situación de los pagos parciales, ¿no tuviste problemas con el corte? No se me corta, claro, no me lo corta. La retaguardia. De nada sirve escaparse de uno mismo. Y yo quiero decirles que en esta no duda del camino que hemos tomado. Porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente. Por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. De uno mismo. Amigo, te doy un consejo, aunque yo un consejo no doy. Trata de hacer la prueba de parar las maquinitas. Las maquinitas que llevas necesito dentro de ti. También, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Tiene que poder tomar unos días y también reflexionar y volver a cambiar baterías. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got money in your face, big disgrace, kicking your can all over the place. We rock you, sing it. We rock you. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. La retaguardia. Aquí estamos en A mí no me importa por Radio La Retaguardia, haciendo un programa lindo, che, va a estar... Abandonados estamos en este momento. Ahora igual. Sí, nos dejaron solitos, Pedro. Pero un ratito, ya vuelven. Bueno, podemos hacer algo. ¿Querés que te pregunto una cosa? A ver, ¿qué te acordás? A ver. ¿Te acordás lo que dijo Alberto Fernández al respecto de una práctica que se va a llevar a cabo de forma responsable? Estuvo sentado al lado de dos compañerazos del Frente de Todos, Sergio Uñac y Gioja. Me acuerdo algo. ¿Te acordás? Bueno, sí, pero poquito. Bueno, viste que se ve que estas políticas que generan un montón de recursos y un montón de guita y un montón de negociados van a llevarse a cabo. Hablamos de mega minería, hablamos de Monsanto, hablamos de tantas otras cosas, ¿no? El bueno, fracking. Ayer justamente en Chubut se reprimieron a unos compañeros porque se aprobó el extractivismo. Uh-huh. Hubo detenidos, la situación, estamos tratando de comunicarnos con gente de allá porque la situación parece que es tremenda. Los detenidos los torturaron de alguna forma. Uh-huh. Hubo uno de los compañeros que para inmovilizarle las manos le inyectaron algo que le adormecía las manos. Está intentando hacerse estudios para saber qué es realmente lo que le inyectaron y la situación es tremenda. La verdad que tremendo como... esperaremos un rato a ver si podemos comunicarnos con gente de allá, ¿no? ¿Cómo se van resignificando las formas de reprimir? ¿Viste? Como por ahí uno diría, bueno, no, la forma de reprimir a alguien es tirando balas de goma o de plomo o de lo que sea. Pero después, bueno, están los gases lacrimógenos que tienen otra... Es otra forma de represión, que significa otra cosa, que busca otra cosa, que busca espantar. Bueno, esto que contás de paralizarte las manos con algo que no sabemos qué es, inyectado, ¿no? Como, no, la realidad ¿cómo operan sobre los cuerpos las formas de reprimir? Es tremendo. Sí, sí, la realidad es que sabemos que la misma gente que en algún momento participó de la última dictadura y de algunas otras sigue en las filas de las fuerzas hoy y que todas estas cosas siguen reproduciéndose, ¿no? Uh-huh. La realidad es que todo esto sigue, aunque sea pasando de, diríamos, de boca en boca, pero la realidad es que de práctica en práctica, ¿no? Uh-huh. Porque sin duda a los detenidos o detenidas más de una vez los torturan. Y en este caso es nefasto. Estábamos tratando de comunicarnos justamente porque están todavía en la fiscalía, todavía haciéndose estudios médicos, todavía intentando ver cómo están de salud, porque la verdad que nos decían en un audio una compañera de allá que sobre todo los compañeros están muy golpeados. Bueno, pero lo bueno es que en Chubut, ahora supongamos que el 10 de diciembre ya se va el macrismo o qué. En Chubut sigue todo como estaba. ¿Y quién estaba? Estaba el gobernador Arcioni. Seguirá reprimiendo docentes, seguirá reprimiendo gente que reclame, ¿no? La uh-huh. realidad es que las políticas represivas seguirán y seguirán creciendo porque tenemos que mantener la calma, ¿no? Es una preocupación que seguiremos teniendo desde acá y que seguiremos tratando de difundir, ¿no? Porque la realidad es que estamos en un lugar centralizado del país, en un uh-huh. lugar donde sabemos qué cosas pasan, pero que en algún punto lo tocamos de lejos, ¿no? Uh-huh. Estas cosas en el interior son bastante más intensas y bastante más violentas en general. Uh-huh. Y bueno, menos visibilizadas, eso es lo más preocupante de todo. ¿Pero es del PRO este que hablamos, Arcioni? ¿O no? No sé, ¿sabes qué? A ver, vamos a buscarlo. Me parece que no, ¿eh? No, por eso te digo. La realidad es que es parte de la construcción de la que hablábamos hace un ratito. Uh-huh. Supuestamente Fernández dijo que lo primero que va a hacer... Esto lo escuché en una entrevista con Viviana Canosa, lo voy a confesar. Dijo que lo primero que va a hacer es sacar la reja de Plaza de Mayo. Bien. Para que la gente que quiera... Ahí se escucha de nuevo una voz, me gusta que se sume de vuelta la gente al estudio. Va a sacar las vallas de Plaza de Mayo para que la gente pueda reclamar todo lo que quiera. Entonces eso se supone que te está diciendo, bueno, por un par de años por lo menos vamos a no reprimir. Bueno, en Chubut, Arcioni, que es del Frente de Todos. Claramente. Está reprimiendo. Reprimió ayer, reprimió hace 3 semanas, 4 semanas a los trabajadores y trabajadoras de la educación. y seguirá gobernando. Pero no necesita rejas, Arcioni. No necesita rejas. O sea, no se necesita rejas para reprimir. No. No, bien. Justamente lo que hablábamos es que acá en la ciudad de Buenos Aires las movilizaciones claramente reprimen, sin ninguna duda sabemos que reprimen. Se hace visible muy rápido por la centralidad, quizás por la importancia que tiene el lugar, quizás. Pero en el interior es mucho menos visible, porque una represión es en un corte de ruta, bueno, hay que despejar y reprimimos. En alguna actividad hay que despejar y reprimimos. Y la realidad es que sin la presencia de los medios alternativos de las provincias, con acompañamiento del resto de los medios nacionales, se logra visibilizar. Uh-huh. Pero acá, quizás, en alguna represión, a los medios hegemónicos no les queda otra, ¿no? No les queda otra. Volvió al estudio Edu Nachman, que para quienes no lo conocen o recién se suman a escuchar La Retaguardia, es un militante de la cultura de Mar del Plata, un militante de la comunicación también, y con él venimos hablando un poco de su historia, también de la de su padre Gregorio, un teatrista, ¿se dice? ¿Un dramaturgo? ¿Cómo se dice? No, dramaturgo no, porque no escribía. Okay. Un teatrista. Un teatrista marplatense. No, marplatense, mentira. ¿No? Dijimos que no era. Bueno, fue su carrera, gran parte la hizo en... Uh-huh. La hizo en Mar del Plata. O sea, en parte, un poco, una parte marplatense. Sí, tenía, sí, es parte como de la cultura también, ¿no? Marplatense. Sí, es parte de la cultura marplatense. Bueno, y con él estamos, y él es un militante con el que, por ejemplo, ayer compartimos la 39ª Marcha de la Resistencia en la Plaza de Mayo. Sí, para mí fue la número 37. Ok, ¿por qué? Porque en 2 años estuve en Chiapas. Claro, ¿en las horas 37 estuviste? Sí. Wow. ¿Siempre acá en Plaza de Mayo? Sí. Ok. ¿Y qué me gustaría? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué pasa con la lucha en Mar del Plata? La organización, ¿qué pasa? Uno suele escuchar así a quienes quizás no son marplatenses, algunos marplatenses también, que te dicen Mar del Plata es una ciudad muy conservadora, está llena de fachos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves vos? ¿Es verdad? ¿Y cómo se organizan? ¿Y qué pasa con las vueltas de las rondas de los jueves? Que yo he participado en una ronda de los jueves. ¿Qué pasa con todo esto? Es parte de la desmovilización general, pero hay sectores que se siguen movilizando. Hay una huerta comunitaria, una huerta orgánica, uh-huh, un espacio político, cultural, de algunas organizaciones. ¿La Vía Orgánica? Sí, la Vía Orgánica. Saludos a la Vía Orgánica. Hay centros culturales muy interesantes, como el Séptimo Fuego también, uh-huh, que mantienen su autonomía y, uh-huh, su independencia política. Hay colectivos como Paren de Fumigarnos. Uh-huh. Hay buenos reductos, hay buenos rincones, uh-huh, y donde hay fachos también hay mayores resistencias. Claro. Y ahí los jueves se hace la ronda frente a la catedral. Uh-huh. En la calle, en la peatonal San Martín. Exactamente, donde termina la peatonal. San Martín y La Rioja. Sí, Mitre. Ahí todos los jueves, con algunas madres, uh-huh, se ronda y seguimos reclamando por la apertura de los archivos. Bueno, algunos reclamamos que se abran todos los archivos, que estén presos todos los genocidas y sus cómplices. ¿Sabes que yo suelo ir a Mar del Plata muy pocas veces? En el último tiempo fui en fuera de temporada, ¿no? La verdad que Mar del Plata es una ciudad que me gusta un montón. Y lo que noté en los últimos años es la cantidad de, por lo menos en temporada, la cantidad de policías que hay en la calle ahora. Bueno, la seguridad es la seguridad, ¿no? La seguridad es la seguridad. Teníamos a, no solamente a Arroyo, sino teníamos a Vidal, y a Ritondo haciendo seguridad y haciendo esa publicidad. Sin embargo, los feminicidios siguen ocurriendo. La seguridad es para, no es contra los chorros, sino es recaudatorio de los que tienen, hacen infracciones en el tránsito. Y este control cero de alcoholemia, por ejemplo, cero, cuando en Mar del Plata los boliches nocturnos, bueno, está bien, ¿no?, que se controle la alcoholemia, pero en control cero es absolutamente censurable. Uh-huh. Es represión. Hablas de feminicidios y también hablas de la cuestión de la de los problemas viales, digamos, de la seguridad vial, entre comillas. Y se me ocurre preguntarte algo que venía pensando, que sé que conoces los casos y me interesa saber tu opinión al respecto. ¿Qué pasa con la justicia en Mar del Plata, con el famoso tribunal número uno de Mar del Plata, que, por ejemplo, en el caso del femicidio de Lucía Pérez, en el caso del asesinato de Jessica Parra, y en el caso, por ejemplo, también de la escuela Gianelli y lo que ha pasado con los abusos a niñes, ¿qué pasa con esa justicia? ¿Qué pasa con la misma justicia que en algún momento fue la que juzgó a Monzón, ¿no?, por ejemplo? Yo me pregunto de qué justicia hablamos, si hablamos de la justicia o hablamos del aparato judicial. ¿Hablamos de justicia o hablamos de algunos jueces? Uh-huh. Tristemente, a lo que llamamos justicia acá, por lo menos, es todo eso, todo lo que es el nefasto aparato judicial, acompañado de todos los jueces, fiscales, toda la gente que se encarga día a día de tapar un poquito más toda la basura que sigue saliendo a la luz, ¿no? Bueno, por eso siempre me cuestiono algunas palabras. Justicia. Democracia, ¿no? ¿Y qué pasa con esas familias que quedan en general muy lastimadas por el accionar de este sistema judicial, justamente, que quedan como en una impunidad muy triste, en el olvido a veces de los casos? Bueno, para eso está la calle. Y nosotros decimos que no olvidamos y que no perdonamos. Y se pueden olvidar los medios masivos de incomunicación, las empresas de comunicación. Se puede olvidar o disimular el sistema judicial. Pero seguimos reclamando justicia. Y eso se logra en la calle, ¿no? Ahí en Mar del Plata tenemos a Fernández Garelo, fiscal que fue miembro de inteligencia y está comprobado que fue parte del aparato represivo de la dictadura. Está el juez Hoff también, que tiene su linaje cubierto, el hijo también, que fueron cómplices de la dictadura, negaron los habeas corpus. Bueno, esos son los jueces que hoy tenemos en Mar del Plata. Y también Viñas Carnevale, que son estos, y no me acuerdo el otro, del tribunal número uno hoy, que son los encargados en general de estos casos que yo te mencioné, de absolver o de dar unas condenas muy pequeñas a los actores de estos casos, de tanto de femicidio como de violaciones. Siempre con algo muy machista, muy misógino, que es que las víctimas, sobre todo las mujeres, suelen quedar como bajo una injusticia desde lo judicial. Así es, el sistema capitalista está garantizado para ellos. Y ellos garantizan el sistema capitalista. Vamos a... ¿Qué es para vos Nora Cortiñas? Es la madre es una de mis dos madres adoptivas unilateralmente. La otra es Mirta Baravalle. Con Mirta hemos transitado muchos kilómetros, no solamente en Plaza de Mayo, no solamente dando la ronda los jueves, sino que también en algunas travesuras en el mundo. Estuvimos juntos en Chiapas, estuvimos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estuvimos con el entonces subcomandante Marcos, donde ella le entregó su pañuelo y donde después me dieron un paliacate para ella. Bueno, una luchadora incansable que uno trata de seguir su ritmo y es muy difícil. Tiene 89 años y nos duplica en la energía. Duplica por decir, por mandar un descuento, ¿eh? Qué locura sentirse cansado, ¿no? Decir, no doy más, qué día tremendo. Y después ver a Norita o a Mirta cómo van de un lado. Es impresionante, es impresionante. Ayer justamente nos reíamos de alguna compañera mencionaba esto del tema de sentirse cansado y cruzarse, por ejemplo, a Norita en el subte, en el tren, que dice, vengo de tal lugar, y pero ¿a qué hora fuiste allá si yo me enteré que estabas en otro lado? No, porque fui a las 6 de la mañana para allá, y por ahí te la cruzás y está yendo para otro lado, y vuelve a las 2, 3 de la mañana. Sí, ahora está viajando a Haití, por una lucha, en febrero estaremos en México. ¿Ahora está? ¿Qué significa ahora? ¿Hoy, en este momento? En este momento. Yo la vi tomarse unas copas ayer a la noche. ¿Puede ser? Copas no, en vaso, en choperas. Tremendo. Sí. Eso es juventud, loco. ¿Y desde cuándo la conoces, Anora? Y ella me echó de la plaza, fue una de las que me echó de la plaza en el 78, 79. ¿Por qué te echó de la plaza? Me echó protegiéndome. Porque decía que era joven y era varón y era muy peligroso. Claro. O sea, era más... tendían más a desaparecer o a, claro, a chupar entonces, ese tipo de gente. Nos cuidaban. Ajá. Y ella fue una de las que nos sacaba a los varones. Y más era joven. Tremendo. Yo iba con un par de compañeros y un par de esposos que de las compañeras, de las madres, que estábamos... que nos escondíamos atrás de las columnas del Cabildo. A mí la catedral no me daba ninguna seguridad. Pero había quienes se escondían en la catedral. O en atrás de las columnas de la catedral. Algunos en lo que era el Ministerio de Bienestar Social. O hoy donde está la FIP, ¿no? O el Ministerio de Economía. Los varones nos escondíamos y esperábamos a las madres de Plaza de Mayo ahí. Y bueno, o sea que la conoces a Nora desde la época de la dictadura. Desde que yo era joven y ella no era tan joven como ahora. Y mi pregunta es, ¿qué te pasa hoy cuando ves que, por ejemplo, para nosotros, para los jóvenes, las jóvenes, Nora es como, se convirtió como una especie de rockstar de que todos queremos estar con Nora, ver a Nora, abrazarla, tenemos la foto, y es como si fuera eso, una persona a la que admiramos como de una manera sobredimensionada, como muy, una figura que se agrandó y que creo que se lo merece y que está bueno que los homenajes estos se hagan en vida. ¿Pero qué te pasa a vos que la conoces hace mucho? Es la alegría verla. Y ahora que veo Mar del Plata, que vengo una vez por mes, con suerte, aquí a Buenos Aires. Bueno, y si no vengo me llama. Una vez por mes. ¿Por dónde andás? Me dice. Bueno, estuve 4 meses en México y ella cada 2 o 3 semanas me dice, ¿por dónde estás? ¿No? Y esto del rockstar, bueno, nadie se lo cree, salvo los cholulos. Me pasó que mi hija maneja el Twitter y al día siguiente del scratch a Checolás en Mar del Plata, donde ella estuvo, bueno, estuvo parando en mi casa, y estábamos esperando que ir al centro y le dije, yo no tenía el auto, y me dice, pero vamos en la moto. Bueno, fuimos en la moto y llegamos al centro y mi hija me dice, sos el tweet del día. Bueno, hay una foto muy circulada, ¿no? Sí, bueno, a la semana me dice, sos el Twitter de la semana. Wow. Yo no sabía lo que era el Twitter. Claro. Ahora sé poco. Pero en México me encontré con el afiche de Norita con un motoquera. Chofer que soy yo. Norita motoquera. En la moto. Tremendo. Y hay gente que criticó porque ella estaba sin casco. ¿Y vos con? Yo tampoco. Ah. O sea, lo tenía. Típico de Mar del Plata. Sí. Lo tenía atado atrás porque nos íbamos a bajar. Llegamos, nos sacamos los cascos. Y al centro y ella me dice, quiero ver quién está en la cabecera. Uh-huh. Y fuimos en moto esas 6 cuadras. Y fue impresionante. Fue impresionante. Yo creo que vos decías, Juli, lo de verla como una rockstar. Yo creo que es más una madre de todos, ¿no? De todos, de todas. La verdad que yo creo que eso es lo que genera en las calles con tanta presencia. La gente la reconoce porque está siempre donde la llamen. La realidad es esa. Eso es el amor que todos le devolvemos, porque es el amor que ella da. Y además, bueno, pasó ayer en la marcha, donde se nota que no es kirchnerista. Y van y los kirchneristas se quieren sacar fotos con ella. No. Eso es verdad, che. Qué loco. Bueno, no sé si es loco, creo que es admirable. No creo que nadie que crea que las cosas tienen que estar mejor no la pueda admirar. No. Bueno, ayer ella cerró la marcha de la resistencia y me dice, vos sweet, quédate al lado mío. Que varias veces me pasó eso, ¿no? Vos tampoco sos kirchnerista y vos quédate al lado mío. Ayer estaba medio, digo, si no fuera, o hablando de madres, estaba arriba del escenario, más en soledad que las otras madres. Exactamente, bueno, Mirta Baravalle no subió al escenario por disidencia con lo que se iba a decir, pero bueno, son distintas posturas. Elia Spen tampoco subió, por las mismas razones que no subió Mirta, pero... con la dignidad de ellas, ¿no? De Elia Spen, de Mirta Baravalle y de Nora Cortiña, seguimos caminando. La facha de Elia Spen ayer, ¿no? Siempre. Tremenda. Sí. Siempre. De jeans, siempre de zapatillas. Una camperita de esas bien honderas, noventosas, ¿viste? Celeste. Chaleco. Hermoso. Y con su 1.80 casi, ¿no? Sí. Y nos abrazamos y ella no está bien de salud. Y le dice, ¿qué estás? ¿Cómo estás? Dice, aún estamos. Y me parece que como para ir cerrando, yo te invito, si te querés quedar, vamos a hablar con Francia en unos minutos, con un compañero, estaría bueno que estés y que participes de la entrevista, que nos ayudes como radialista también a hacer esta entrevista. Pero ayer me parece que, creo que siempre los discursos de Nora suelen ser bastante, para mí, ejemplificadores de de una lectura coyuntural muy saludable, como cuando uno dice, no, no podés haber dicho esa cosa tremenda arriba del escenario, Nora no dice nada, se la guarda, pero después aclara que, esto como decías vos antes, ¿no? Que si el 10 está en la calle, que hay que seguir, habló de la agroecología, habló de que basta de envenenarnos, habló de que basta de megaminería, habló del gatillo fácil. Entonces, sin nombrar a los futuros ministros o embajadores que han contaminado y que han firmado convenios con las empresas de megaminería, ¿no? Y con el litio y Vaca Muerta. En este mismo momento, hablando justamente de eso, está el presidente electo Alberto Fernández comentando cómo va a estar compuesto su gabinete, cómo va a estar compuesto su gobierno. Bueno, así tengo que irme porque en una de esas me nombra y tendremos noticias pronto de qué vendrá, ¿no? ¿Les parece si...? Bueno, esto, me gustaría que alguna lectura tuya al respecto de esto que dijo Nora ayer, si querés. Vamos con el tema que nos pediste. Ella lo dijo todo, ¿no? Y en cuanto a los cargos que ella no nombró, yo tampoco acepto ningún cargo salvo el de emperador. ¿Con qué tema vamos? Bueno, un tema... Bueno, yo colecciono versiones de Hasta Siempre. Uh-huh. E invito a los oyentes de La Retaguardia a escuchar La Otra Oreja los viernes a las 6 de la tarde, aquí por La Retaguardia. ¿Viernes a las 6? Viernes, no, domingo a las 6. Porque los viernes a las 6 está nuestro programa. Sí. Yo iba a decir, domingo a las 6. Estaba invitando a dejar de escucharnos. Claro. No, el domingo a las 6. Nuestra propia radio. Claro, es que me confundieron los calendarios. Los domingos a las 6 de la tarde estamos por La Retaguardia y en casi todos los programas yo cierro con una versión de Hasta Siempre. Tengo una colección, pero me faltan. Tengo 220 versiones en todos los géneros posibles, free jazz, tango, bolero. Y me gusta una versión de reggae de un grupo de Córcega. ¿Escucharon reggae con gaitas? Creo que no. No, jamás. No, pero debe ser, ¿no? Debe ser increíble. Vamos a escuchar a Ixo Rey, un grupo de donde hay de gente de Córcega. ¿Córcega es Italia? Córcega es entre Italia y Francia. Ok. ¿Sí? Hasta Siempre, ahí empieza. No lo estoy escuchando. Ahí. Suena el reggae. Ahora empieza el... Solo de gaita, por favor. Thank you.

volvimos a este tercer bloque de A mí no me importa por Radio La Retaguardia, donde tenemos el placer inmenso de que nos siga acompañando acá en el estudio Edu Nachman, desde Mar del Plata, hoy acá en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Estoy junto a Lorenzo Di Biase también en este momento a mi izquierda, y estamos en comunicación con una persona a quien queremos mucho y que aparte nos interesa mucho lo que tiene para contarnos. Él es Paul Dubot, o él me va a decir mejor cómo se dice su apellido, desde Francia en este momento. Hola Paul, ¿nos escuchás? Hola, muy bien, ¿cómo andan todos? Bien, muy bien, ¿cómo andas, Lolo, vos? Muy bien, hola Paul, querido, tanto tiempo. Sí, mucho tiempo. Bueno, momento poco radial, pero te vamos a preguntar, bueno, contanos, empezá contándonos vos un poquito por qué estamos charlando y ya vamos a entrarnos en la entrevista. Bueno, acá en Francia, no sé si se sabe, pero hay desde ayer un grande paro nacional. Uh-huh. Es el más grande paro nacional que tenemos desde casi 30 años. Uh-huh. Al nivel de movilización, ayer se dice que hay más de 1 millón de personas que estaban en la calle. Uh-huh. En Francia estamos 60 millones de personas, entonces una persona sobre 60. ¿Por qué hay este paro? Uh-huh. Por primero, desde la última semana, hay un anuncio de una reforma sobre la cobertura social que tenemos acá en Francia. Después, esta semana, hay una otra reforma del sistema de jubilación que tenemos acá. Uh-huh. También esto interviene después de un hecho muy, muy grave, de que un estudiante se suicidó quemándose, dejando una letra muy política sobre cómo sucesivas reformas también arruinaron una situación de los estudiantes desde un par de años. Uh-huh. También hay una otra cosa, es que festejamos un año de movilización de los que capaz habían escuchado, de los que se llamen los chalecos amarillos. Uh-huh. Los chalecos amarillos son un movimiento popular de descontento general que inició hace un año, después que el gobierno hizo un impuesto sobre el precio del petróleo a destinación clara de las clases pobres. Uh-huh. Los chalecos amarillos se organizaron afuera de cualquier partido político o sindicato y después de grandes marchas y manifestaciones continuaron a encontrarse todos los sábados por todo el lado del país, federándose en un movimiento sin jefe a contra de la política general de ultraliberalismo del gobierno francés actual. Qué interesante. También, sí, perdón, seguí. También se vio una multiplicación de acciones de organizaciones ecologistas, uh-huh, como bloqueo, marchas y muchas iniciativas feministas de denuncias de sus condiciones. Uh-huh. Esto es más o menos la situación de descontento general que dura después de más o menos un año acá en Francia. Y es una de mis primeras reflexiones, de mis primeros pensamientos, es que ayer, cuando yo siempre compartí una forma de lucha en la alegría, y ayer vi solo cara muy triste, porque acá el clima social es muy, muy, muy duro, y también porque en cada ocasión, desde un año, se vio la misma voluntad violenta del Estado de terminar el más rápidamente posible cualquier iniciativa. Solo por el año 2018, en Francia hubo 2.485 heridos y 400 heridos graves. 3.000 convicciones y el tercero al MEN de prisión incondicional. Hubo más de 13.905 tiros de una famosa LBD, que es un arma no letal que usa la policía desde el último marzo. e che fu un'altra grande polemica sobre la violenza policiale acá in Francia e sobre únicamente sobre el uso de esta arma, tenemos como tres denuncias de la Europa, del Tribunal de Justicia Europeo, con el uso de esta arma no letal, pero legal. Bueno, eso es el clima acá en Francia, con el gobierno de Macron y todo lo que pasa. Hola, Paul, te habla Eduardo. Te quería hacer una pregunta, porque tanto las reacciones, tanto las acciones en Francia, como en Chile, como en Ecuador, como en Bolivia, también pasa por el hartazgo de los partidos políticos. ¿Pasa eso también en Francia? Acá es como... Es muy interesante lo que está pasando y me parece que está pasando por no solo en Francia, pero por todos los lados al mismo momento. Como estaba diciendo, por ejemplo, por el ejemplo de los chalecos amarillos, es que se organizan afuera de cualquier movimiento político o partido político. Y es un descontento general de gente que... antes de este año no se había visto en marchas o en movilización. Pero igual es también, obviamente, una pregunta muy interesante porque es un hecho nuevo, decimos, en la manera institucional de hacer política o marchas, que porque no se sabe bien cómo... ¿A quién es el responsable? ¿A quién se puede hablar? No sé cómo decir, perdóname, pero es algo como ayer, por ejemplo, lo que pasó son como... ¿Cómo qué? Lo que se ve es que la política normal, institucional, no sabe bien cómo actuar frente a esta movilización y entonces y también de frente a la simpatía general que generan estos movimientos y entonces la única manera que tienen es una represión muy, muy violenta. Bien, ratificamos entonces que hay un hartazgo frente a la lógica político-partidaria y a la representación, a la representatividad de los gobiernos, ¿no? No entendí todo, perdón. No, decíamos del hartazgo de la gente que dice basta y toma las banderas políticas lejos de los partidos políticos con representación parlamentaria. Obviamente. Lo que pasa, y cuando estaba hablando, por ejemplo, del movimiento de los chalecos amarillos, cuando estaba diciendo que se encuentran todavía ahora todos los sábados por todo el lado del país discutiéndose, es que una de las condiciones de este movimiento es que no hicieron únicamente marchas, pero también discutieron de una manera de hacer una otra política que no sería o que sería mucho más directa que el sistema representacional de los partidos o también del gobierno. Todavía no son cosas que los partidos tradicionales están acostumbrados a hacer. Exactamente, y entonces no pueden verdaderamente hablar con estos movimientos, pero es la otra cosa que quería decir, es que Lo que me parece que está pasando es que obviamente hay gente que hace marchas, hace paros, hace un montón de otras manifestaciones en los medios de comunicación, pero por la primera vez también se organizan en otra manera, no solo esperando sindicatos o partidos políticos y confrontándose entre ellos, entre nosotros, hablando con el vecino, hablando con el portero, hablando con el chofer, hablando con toda esta gente que está vecina de ustedes y hablando por la primera vez públicamente de política y no de la política de que conocemos en los medios, de comunicación, pero de la realidad, cómo yo vivo, y a qué sirve mi plata, y qué cuánto cuesta esto, y por qué, etcétera, etcétera. Paul, querido, hola, hola, Lolo. Todo esto me hace acordar a, creo que la primera noche que nos conocimos, que vos hablabas de los fueguitos, ¿no? De los fueguitos que se van prendiendo en distintas partes del mundo y que pueden llegar a generar un incendio, ¿no? Obviamente, bueno, estamos hablando simbólico, ¿no? Pero me acuerdo de esas palabras tuyas y bueno, hoy estamos, ¿no?, en ese momento y quería preguntarte cómo se ven reflejados con lo que pasa en Latinoamérica, cómo lo ven. Es muy loco que en Chile los chalecos amarillos son todo lo contrario a lo que son en Francia, no sé si te enteraste. Nada, ese tipo de cosas, ¿cómo ven Latinoamérica, cómo ven los fueguitos de acá? Es la primera cosa, por eso es muy importante para mí de hacer como la comunicación sobre lo que pasa con los hermanos acá, lo que pasa con allá, y de no tan de escuchar en los medios de comunicación, o decir por la radio, por la televisión, ok, está pasando eso en Francia. Lo que me importa es yo decir lo que yo siento y comunicarlo con ustedes, con vos, y sobre no tan un sentido o una reflexión general política, teórica, que sino un sentido, un pensamiento personal. Uh-huh. Un sentido, un pensamiento personal de, bueno, chicos, la cosa acá no es tan buena, la cosa, el más que continúa, no es tan, no van en la buena dirección. Y yo no sé, cualquier parte que estoy representando como correo político, cualquier cosa. Lo que sé es que yo cuando encuentro una piba, un pibo, acá en la marcha, estoy por la primera vez únicamente hablando con él a la fuera de las diferencias, uh-huh, y con estas diferencias, uh-huh, y poniéndonos esta pregunta de, bueno, yo no puedo vivir así, ¿y cómo hacemos ahora? Y es la misma cosa que está pasando, por ejemplo, sí, con Chile, con el, estaba diciendo, contándonos. Yo vi, por ejemplo, el alto ayer, estaba como 3 días atrás, hubo esta movilización con esta canción, ahora muy conocida, de la movida feminista, feminista, El Violador Eres Tú. Seguramente usted la... ¿La escucharon ya? Sí, claro. Y se pasó al menos 3 o 4 veces en la marcha, con la danza y todo. Y esa es la fuerza de nuestro mundo y actual, y la diferencia y la importancia y la diferencia de la militancia de hoy. Es que ahora tenemos estos medios de comunicaciones, uh-huh, y tenemos directamente, y bueno, por eso... Ahí hay un arma más para mí. Bueno, Paul, nos vamos a ir dejando esta comunicación. Ahora vas a decir una reflexión sobre lo que vos quieras al respecto de todo esto que venimos charlando. Y vamos a seguir comunicándonos con vos en cuanto podamos y saber qué es lo que está pasando en Francia. Y aparte te tenemos como corresponsal desde que hablamos ayer, bueno, que nos escribas algo para la retaguardia también, para que la gente, digamos, además de utilizar las redes sociales y ver instantáneamente lo que está pasando en otras partes del mundo a partir de Facebook, de Instagram, de las personas que están manifestándose allí en los lugares, también es importante, por lo menos en nuestro lugar, me imagino que allí también, que los medios de comunicación alternativos puedan replicar y puedan mostrar esos videos, esas imágenes, se nos cortó, para, bueno, justamente, ¿no? La importancia de que los medios alternativos tomemos esto y podamos compartirlo. ¿Estás ahí, Paul? ¿Nos escuchás? No, me parece que no. Bueno, volveremos a que cierre esta comunicación. Pero bueno, qué interesante. Ahí vos le preguntabas, Lolo, sobre las reflexiones y justamente me parece que mucho de lo que compartimos con él tenía que ver con esto, ¿no? Con ir haciendo reflexiones políticas muy desde lo que... De la subjetividad propia, ¿no? Sí, de lo que sentimos, de cómo lo vivimos. Bueno, esperamos ahora poder comunicarnos con él. ¿Quieren que nos despidamos de Edu, que pronto se irá? Sí. Tenía que irse hace un ratito y se quedó para participar de la entrevista. Bueno, para mí es un placer compartir con ustedes. Interesante, ¿no? Lo de Francia. Yo traje unas músicas para uh-huh. compartir, pero que la computadora está... No, justo Edu, perdón, te iba a avisar esto. Estoy tratando de abrir alguno de los tracks que me pasaste, pero sí. No me lo está abriendo, así que ahora lo resolvemos en tal caso, pero bueno, no me lo está abriendo. Está bien. Igual queda para ahora, me los vuelvo a guardar en tal caso y quedan ya para en la dale, radioteca. Dale. Bueno, gracias y me despido como muchas veces, ¿no? Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Que así sea. Bueno, Nati, compartinos entonces alguno de los temas. Mira, un tema de David Bowie, de un disco súper lindo. Gracias, Edu Nachman, por todo esto. ¿Y te sentiste un poquito como en la azotea o no? No. Ok. No, porque en la azotea yo tengo una responsabilidad que no tengo ni media responsabilidad. Pero yo digo por las paredes, las caras y esas cosas. Yo cuando estuve en la azotea dije, yo pregunté allá en la retaguardia, en Mar del Plata, ¿hay alguna retaguardia marplatense? Y me dijeron, anda a la azotea. Y en la azotea hay una sala que se llama Rodolfo Walsh, hay uh-huh. imágenes de las madres, está Luciano Arruda, está Rafael Nahuel. ¿Te sentiste como está el pañuelo casa? Del aborto. Y uno dice, bueno, estamos en sintonía por lo menos. Sí, sí, sí. Seguimos en sintonía. Que son los lugares donde me invitan, ¿no? Si no, no estaría acá. Gracias por venir, Edu. No, gracias a ustedes por la invitación. Things that happened in the past only happened in your mind, only in your mind. Oh, forget your mind and you'll be free. Writing's on the wall, free, yeah, and you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it free. Happiness is happening. Dragons have been bled. Gentleness is everywhere. Fear is just in your head, only in your head. Fear is in your head, only in your head. So forget your head and you. on the wall. Free, yeah, and you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul. Love will clean your mind and make you a furry. Recordá que el preservativo es el único método que te protege de las infecciones de transmisión sexual, además de prevenir embarazos no planificados. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Nuevamente en A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia, llegando dentro de unos minutos al final de este programa. Estamos comunicados porque el 12 del 12 se viene el preestreno a las 21 horas en la Manzana de las Luces de La Vuelta al Campo, Luchas Campesinas por el Buen Vivir, y estamos comunicados con su director, Juan Pablo Lepore. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Pedro Ramírez Sotero te saludo acá, acompañado de Lorenzo Diviase y Julián Bouvier. Hola, Juan Pablo, ¿me escuchás? Hola. Nos clavó el visto. Hola, Juan Pablo, ¿me escuchás? Hola, sí, sí. Sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchaste recién lo que yo estaba diciendo? No. Ah, no, estaba justamente comentando que se viene el preestreno de La Vuelta al Campo, Luchas Campesinas por el Buen Vivir, y te presentaba un poco a vos. ¿Cómo estás? ¿Querés contarnos de qué se trata esto? ¿Cómo estás, Che? Bueno, muchas gracias por el espacio. Y sí, estamos en vía del preestreno del ya el quinto documental que estrenamos. En este caso es una presentación única que hacemos en La Manzana de las Luces, ahí en Perú 272, a las 21 horas, el jueves que viene, el jueves 12. Y bueno, es una película que creemos que es importante en estos tiempos que se vienen, ¿no? La tierra para vivir, tierra para producir, la agroecología, elementos que nos permiten pensar en otras realidades para las clases más postergadas, ¿no? Las personas que en este momento están pasando situaciones, que son consecuencia de políticas neoliberales. Estamos hablando de personas que quizá hayan quedado sin trabajo, hayan quedado mismo en la calle, digamos, y bueno, pensamos que justamente La Vuelta al Campo es una salida, una alternativa que está relacionada también con pensamientos y objetivos más grandes, como pueden ser la reforma agraria, políticas de Estado que han triunfado, en otros países, en otros tiempos, hoy mismo en Brasil y de la mano del Movimiento Sin Tierra, que es uno de los protagonistas de la película. Podemos ver que gracias a metodologías que tienen que ver con la praxis de cómo implementar, ¿no?, la vuelta al campo y las ocupaciones del latifundio, de tierra para vivir, para producir, pueden generar vida digna a personas que hoy están en la pobreza, en la miseria. Entonces vemos que es una película en este contexto neoliberal importante, fundamental, y que bueno, en este preestreno vamos a contar con la presencia de compañeros, compañeras de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, que vienen haciendo un trabajo importantísimo de concientización, de comercialización, de producción agroecológica, de creación de nodos para la distribución, y bueno, y todo esto se ve reflejado en la película, y bueno, venimos junto a otra experiencia filmando hace 10 años, y todo esto va a estar como condensado en este documental que ya es el quinto que vamos a estrenar, y bueno, están invitarlos a todos, a todas, para el jueves que viene, el jueves 12, a las 21 horas ahí en la Manzana de Luces. También teniendo en cuenta, ¿no?, que justamente hablabas del contexto del escenario, el escenario actual y de los últimos años, estamos viendo un crecimiento enorme de un modelo alternativo a lo que tenemos hoy acá como primordial, que es la agroecología, pero que a la vez de que crece la agroecología también crece el agronegocio, ¿no? Crecen las posibilidades que le dan, crecen los transgénicos, cada vez se aprueban más, y es súper importante poder reflejar esto para que se sepa que hay una alternativa, ¿no? Y que los campos los laburan las familias y que tienen que poder tener acceso a tierras, porque además la cuestión del alquiler de tierras es súper, súper tremendo, ¿no? Sí, totalmente. Hay una disociación entre lo que son las políticas de Estado hoy en día. Digamos, no hay políticas para el sector rural, el otro campo, el pequeño campesino, el pequeño agricultor que tiene que alquilar, ¿no?, las hectáreas de tierra como para poder hacer su producción, y es realmente muy cuesta arriba, sumado a los alquileres, después lo que tiene que pagar de la luz y todos los servicios, y bueno, un poco lo que están exigiendo, digamos, los trabajadores y trabajadoras de la UTT, es una ley de acceso a tierra donde con un fondo, digamos, que se cree para justamente poder comprar tierra, ellos en vez de pagar un alquiler puedan ir pagando esa tierra a través de los años, y que bueno, que en algún momento esa tierra pueda ser ya de propiedad de ellos y que les quede también para las generaciones que vienen, ¿no? Porque en este sentido necesitamos crear condiciones para que los hijos, los que vienen, puedan tener un lugar, un mundo, digamos, más habitable, ¿no? Pensemos también en el cambio climático que hoy en día se está discutiendo en Chile, ¿no? En la Cumbre de los Pueblos, y en Madrid, en España, digamos, lo que iba a ser la COP25 en Chile. Me parece que necesitamos ir pensando entre todos, co-creando una realidad que pueda dar respuestas a esta debacle del capitalismo salvaje que se está llevando el mundo por delante, el extractivismo, el fracking, la megaminería, bueno, todas estas enfermedades sistémicas que vienen a saquear, a destruir los ecosistemas, los bienes comunes, y bueno, necesitamos justamente esto, para que todo esto no suceda, poder volver al territorio, poder retomar y hacernos parte, digamos, de la tierra, para que justamente no quede en manos de estas lógicas extractivistas y que tengamos que después padecer las consecuencias de decisiones que no son nuestras. Uh-huh. Hola, Juan Pablo, te saluda Julián. Quería preguntarte qué opinión te merece todo esto que hoy se viene hablando, particularmente en la Argentina, en un país en el que no sé si en algún momento se ha hablado tanto como hoy de la posibilidad, seguramente sí, pero no gente que está en el mundo de la política más cercana a los gobiernos, de la posibilidad de pensar algún proyecto de reforma agraria en Argentina, siendo que, bueno, en otros países de América sabemos que existen algunos avances en cuanto a lo legislado, digamos, al respecto de quién trabaja la tierra. Quería ver qué opinás vos en todo este movimiento que vos venís haciendo y todo este recorrido de conocer diferentes experiencias, de la posibilidad de que algo cercano a una reforma agraria suceda en Argentina. Sí, seguro, es súper posible, mismo hoy en día, sin cambiar ninguna ley, sin hacer absolutamente nada, y tomando el artículo 4015 del Código Civil, que es lo que le llaman la ley ventanial o usucapión, uno puede ir a hacer hacer derecho, digamos, tomar el derecho a la tierra, hacer ejercer el derecho a la posesión de la tierra, que es parte, ¿no?, de la propiedad, el derecho a la posesión, sin infringir la posesión de otro, ¿no? Averiguar quién es, qué tierras le pertenece a quién, cuáles son tierras fiscales, digamos, pensar en, bueno, averiguar en el catastro, digamos, pensar en un plan de cómo poder saber qué tierras son ocupables. Y hoy en la Argentina, como lo hemos consultado y parte de la película protagonista, el abogado Federico Aliaga, nos cuenta que hoy en la Argentina el ocupar tierras es legal, digamos, así directamente. Entonces, digo, quizá mucha gente no lo sabe, ¿no? No hay una estigmatización de los medios masivos de comunicación sobre todos estos temas. Siempre los que ocupan tierras son ladrones, son personas que vienen a invadir la propiedad privada de los que tienen el poder, ¿no? Y se ven atemorizados justamente por ejercer el derecho a la tierra, que es algo justo, ¿no? Entonces vemos ahí una falta de información, de conocimiento, que la película puede demostrar, puede argumentar con ejemplos concretos, y vemos que si hoy nos organizamos y podemos gestionar, digamos, el acceso a ver quién es el dueño de la tierra y cuáles son las tierras posibles para poder ocuparlas, es totalmente viable pensar en una redistribución de tierras, pensando solamente en las tierras fiscales. Hay una gran posibilidad, una gran potencialidad de lo que puede ser la vuelta al campo como una política, digamos, que se genere de las bases del pueblo, con las organizaciones sociales y campesinas como protagonistas, y justamente la tierra para vivir, la tierra para producir, agroecología como metodología exitosa y poder generar alimentos sanos para cercanos, locales, sin intermediarios, ¿no? Pensar en la venta del productor al consumidor, todos elementos fundamentales de lo que puede pensarse como una perspectiva hacia otra vida posible, hacia otro mundo que podamos ir construyendo desde los medios de comunicación, desde las organizaciones sociales, ir gestando entre todos esta posibilidad que hoy en día, solamente con el artículo 4015 del Código Civil, es totalmente legal ir a ocupar tierra dañar o sin violentar la posesión de otro, ¿no? Porque justamente ahí está la diferencia entre usucapión, que es una ocupación pacífica, y la usurpación, que es una ocupación violenta, uh-huh, digamos, ¿no? Y la usurpación sí está penada por la ley. Claro. Estamos charlando con Juan Pablo Lepore, él es el director de La Vuelta al Campo, Luchas Campesinas por el Buen Vivir, que se estrenará el 12 de diciembre a las 21 horas en La Manzana de las Luces. Juan Pablo, como para ir cerrando, yo quería preguntarte algo. Yo veo este documental como no solamente como una fuente de información y de difusión, sino también como una herramienta de lucha, ¿no? Vemos cómo en este tiempo sigue creciendo. Siguen creciendo todos los negociados, el extractivismo, la megaminería, la agroindustria, todo sigue tomando lugar, sigue ganando terreno, y los gobiernos siguen avalándolo, ¿no? También vemos ahora que en el gobierno de Macri se aprobaron un montón de transgénicos nuevos. Ahora, en el nuevo gobierno que se viene, la megaminería ya plantearon que la van a explotar de una forma responsable, según dijeron. La realidad es que en San Juan vimos que el ejemplo no fue responsable, claramente. Y ahora en Chubut, ayer se aprobó el extractivismo, así que siguen de alguna forma ganando terreno, ¿no? Este documental es de alguna forma y será una herramienta de lucha. Sí, totalmente. Es un, una alternativa concreta al extractivismo, una alternativa concreta al cambio climático, porque justamente la agricultura familiar, lo que es la agroecología, enfría el planeta, porque consume el 10% de lo que consume toda la cadena agroindustrial, la misma cantidad de recursos, si los comparamos, es solamente el 10% de los recursos totales. Entonces, podemos pensar en que, digamos, no es sustentable la agricultura transgénica con agrotóxicos, que ya hay tantas pruebas que podemos hacer mil películas y millones de libros con toda la cantidad de afectados y de daños a la salud que hay en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Entonces vemos que es necesario, es imprescindible y urgente parar este modelo transgénico, prohibir los agrotóxicos a nivel nacional y bueno, llevar adelante una reconversión, una transición lo más rápido posible hacia este modelo, hacia la agroecología, hacia el respeto a los seres vivos, ¿no? A los humanos, al medio ambiente en general, y bueno, justamente con esto, en paralelo, poder avanzar en otra visión de la territorialidad, donde tenga a la vida y a la dignidad humana por encima de cualquier decisión económica. Entonces, la Vuelta al Campo es un resumen de todas estas aristas, de toda esta visión también del neoliberalismo que hoy pone en jaque al futuro de la humanidad, y es una respuesta también para poder repensar otro futuro posible. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Te mandamos un abrazo muy grande y estaremos en la presentación el 12. Bueno, entonces muchas gracias por el espacio y ahí nos vemos el 12. Un abrazo enorme. Saludos. Él fue Juan Pablo Lepore, director de La Vuelta al Campo. Estaremos el programa próximo seguramente charlando sobre la presentación, el preestreno, ¿no? 12 es, ¿qué? ¿12? Hoy es 5, hoy es 6. Debe ser jueves, 12. Jueves a las 21 horas en la Manzana de las Luces, exactamente. Bueno, y ahora para despedirnos vamos a escuchar el saludo, el cierre de Paul, con quien estaban hablando hace un ratito y que se cortó y no pudo despedirse, así que si Nati nos permite, cerraremos con eso a través de un audio que nos mandó. Bueno, gracias a todos. Estamos unidos, por un lado o el otro del Atlántico. Y ahora voy a preparar un texto que le voy a mandar de un par de pensamientos míos que pienso que pueden hacer fueguitos en nuestras cabezas, porque esta es el primer lugar donde se necesita de prender fuego. Y los ringrazio a todos y aguante con la lucha, aguante la retaguardia y continuamos a ser críticos de lo que está pasando y también de lo que está pasando en nuestra propia cabeza. Eso es el más importante, ser verdaderos y bueno, chao chao a todos y aguante. Bueno, con ese cariño nos despedimos entonces y dejamos lugar a Hora Libre. Bueno, hasta el viernes que viene, ¿no? Aguante. O sea, la cortina de cierre que llegará pronto de la mano de la operadora. Ahora sí. Adiós. Gracias, Nati. Thank you. Said no.